chiquitita. Hola, buenos días. Yo me llamo Ana y hoy desde la emisora de Onda Puebla os hablaremos de diferentes sesiones. Todo este trabajo está elaborado por el curso de sexto B. Pasaremos a los informativos. Hola, me llamo Arba. Os vamos a hablar sobre las candelas. Tras pasar las candelas se han realizado varios muñecos. Este año ha ganado la calle de Pascualillo. Esta celebración tiene origen probablemente de las Lupercales romanas. La candela de la Puebla de los Infantes es el evento que abre la temporada. Hola, me llamo Paula. En el deporte de promotor, en este evento se cuenta con deportistas de más allá de nuestras fronteras. Franceses, ingleses, portugueses. Como todos los años, ha habido una presentación de paramotores, también llamado la Feria del Aire y el paramotor. Con esta edición cumple ya 20 años. También ha habido la Feria de Artesanía y Gastronomía Local. Les recordamos que la Feria de la Tapa se realizará el día 19 de abril, que es la tercera ruta de la gastronomía de la Sopaipa. Yo soy Laura y os voy a comentar sobre el próximo día, el Día de Andalucía. El próximo día 25 de febrero en el colegio se realizará unas actividades para los niños para celebrar el Día de Andalucía. Se titula Los Sentidos de Andalucía. Son unos juegos para oler, saborear y tocar Andalucía. También el próximo día 28 se realizará la carrera de los Tagarros en conmemoración al Día de Andalucía. Saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. Ooh, no tricks, no bluff, I'm just better off without them cups. Yeah, the sun won't set on us. Ooh, ooh, ooh. Ahora damos paso a una entrevista que han elaborado Francisco Manuel, José Manuel, Sebastián y Cristian. Buenos días, soy Francisco Manuel Chamiso y voy a entrevistar a un gran profesional de las motos que ha conseguido mucho con muy poco. Antonio Triguero. Antonio, ¿cuál es tu nombre profesional? Triguero Racing. ¿Me podrían decir cuándo nació tu afición por las motos? En el año 97 empecé como piloto de moto, pero tuve que dejarlo por economía. ¿Cuándo se creó la escuela Triguero Racing? En el año 2005. Fue la primera y única escuela de freestyle en España. Triguero, ¿de qué lugares vienen algunos niños o personas que tú hayas enseñado con las motos? Mallorca, Canarias, Inglaterra, Barcelona, Bilbao, etc. ¿Te ha costado mucho llegar hasta donde está Triguero? Sí, sobre todo con mi familia. Tenía mucho miedo porque es un deporte muy peligroso. ¿Algunos alumnos tuyos han conseguido un título? Dani Torres, campeón de España de freestyle. Abraham Parra, tercero en el mundo de España. Y algunos más. ¿Cuál es tu logro más importante, Triguero? Haber sido el primer piloto de Europa de freestyle en los... La moto y quads. ¿Podrás decirme alguna anécdota o experiencia? Tuve una caída con la moto. Me levanté y empecé a conducir, como si no hubiera pasado nada. Cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que el dedo se había partido. Todas las direcciones. Estaba roto y no había sentido dolor. ¿Qué opina tu familia ahora sobre tu profesión? La respetan y confían en mí. ¿Cuándo son tus próximas exhibiciones? Empezó en moto, por España. Y en moto... por Marruecos. Le doy las gracias a Antonio Triguero por haberme dejado pasar un rato tan divertido y tan importante con él. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you. your back on me. Os recordamos que el próximo 28 de febrero coincide el Día de Andalucía, la carrera de los Tagarros. Si queréis apuntaros, puede ser por internet o por otros lugares. Si queréis más información, en www.tagarro.com. Continuamos con una entrevista que ha elaborado Sebastián Mayen Montero. Mi entrevista es Antonio Manuel Montero Ballesteros. Yo soy Sebastián. Es un atleta de la Puebla de los Infantes, presidente y corredor también del Club de los Tagarros. ¿Qué título de este deporte? ¿Qué te gusta más de este deporte? Lo que más me gusta del deporte es que puedo practicarlo y el poder de correr por la naturaleza. Y de mientras puedo reflexionar de mis cosas mientras corro y me ayuda a despejarme mucho. ¿Cuál fue tu primer logro? En una carrera que celebraba el día antes de las Candelas. ¿Cuál ha sido tu peor posición? Una carrera que no pude terminarla. Para mí terminar una carrera es ya un logro. ¿De niño qué vocación tenías? Yo quería ser maestro de gimnasia y enseñar a los niños el deporte, pero no pudo ser. Bueno, pues le damos muchas gracias a Antonio Manuel por darnos un poquito de su tiempo. Y si queréis más información en el Club de Tagarro, www.lostagarros.com. Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. A continuación, una compañera nos va a hablar de una anécdota que nos ha contado su abuela. Hola, yo me llamo Inés y os voy a contar una anécdota de mi abuela que se llama Ana Rey Segovia. Pues a mí me ha dicho, dice, nosotros pusimos una televisión y los primeros días las personas se sentaban a ver la televisión y entonces el presentador decía buenos días y los que estaban viendo la televisión se levantaban y decían ellos buenos días. Y cuando una vez que la gente ya estaba entretenida, pues un toro se escapó y llegó al bar y cuando se dieron cuenta, el toro lo estaba pillando y corrieron todos a meterse dentro del bar. Jump on it. If you succeed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance. Jump on it. If you succeed and flown it. What a Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Ese buen rollo en la entrevista. Sí me gusta, hombre. Just watch. Hey, hey, hey, oh. Hola, buenos días. Os voy a hablar de un teatro que vamos a hacer aquí en La Puebla, en La Puebla de los Infantes, en el Cines. Bueno, la entrada cuesta 2 euros. Lo vamos a hacer el viernes 4 de marzo y el 5 de marzo, sábado. Bueno, espero que vengáis y que os guste mucho. Su título es ¡Vivan las patatas fritas! ¡Adiós! A continuación va a haber una rueda de acertijos para ya despedirnos. Y un niño nace en el mismo día. Al cabo de un año, ¿cuál es mayor de los dos? El pato, porque tendrá un año y pico. ¿Cuál es el país que tiene nombre de postre? Macedonia. ¿Cuánta arena hay dentro de un agujero 2x2x2 metros? En los agujeros no hay nada. Marta y María son hijas del mismo padre y la misma madre. Sin embargo, Marta dice que no es hermana de María. ¿Qué es Marta? Una mentirosa. ¿Qué palabra castellana escribiremos incorrectamente por mucho que nos empeñemos en escribirla correctamente? Incorrectamente. Tengo un reloj que no me puedo poner. ¿Por qué? Porque es de pared. Entre pared y pared hay una santa mujer que con su diente llama a su gente. ¿Qué es? La campana. Un platito de avellana que día a día se recoge y de noche se desparrama. Las estrellas. ¿Qué es lo que es algo y a la vez nada? El pez.